decile a los que te escuchen lo que no dice la radio, lo que no escribe en los diarios y no va en televisión. Y nos vamos con lo que es la preparación para este plenario que se viene este próximo sábado, plenario departamental del Movimiento 26 de Marzo, y nos encanta que el invitado esté acá sentado, que sea un compañero con el que compartimos muchas cosas, por eso hablamos profundamente de compañero, y ya viene además con una tarea, que un oyente llamó y lo mandó a que dijera una cosa acá que tiene que ver con López Abe, y está, nos metemos así en el programa, ¿no? Hugo Cantizani, compañero del municipio C, del 26 de marzo, de la agrupación del 26 de marzo. ¿Cómo andas, Hugo? Muy bien. Buenos días para todos, para toda la audiencia. Un gusto poder estar acá. Y aquí estamos, dispuestos a conversar y charlar un poquito sobre lo que ha venido aconteciendo en estos días, con respecto a los acontecimientos que se nos vienen ahora, que son de suma importancia. Tuvimos la semana pasada, como es habitual, cada 15 días, la departamental, y ahí se abocó y se puso manifiesto que era importante podernos conectarnos en cada agrupación para ir preparando todo esto que se nos venía. Entonces me aboqué a eso, me hice una charla así con todos los compañeros, visto el interés que manifestaron todos en realizar una reunión previa al plenario que se va a estar realizando este sábado, concretamos una reunión que felizmente fue muy positiva, porque en principio todos acordaron concurrir. Después, a último momento, hubo dos compañeros que por problemas de fuerza mayor no pudieron estar presentes, pero igual llegamos a juntarnos cuatro compañeros, todos mayorcitos, faltaron los dos jóvenes justamente, y además contamos con la presencia de Eduardo. Así fue un grupito entre cinco que hicimos una charla que fue un diálogo muy productivo, muy, muy fluido, abarcamos toda la temática de actualidad y nos sirvió para estar estableciendo pautas de aquí en adelante. Y una cosa muy rescatable fue que dentro de ese grupo de cuatro compañeros se sumó uno nuevo que hasta ahora no habíamos tenido contacto con él en presencia. Yo lo hice el primer contacto con él allá sobre las elecciones, porque se comunicó con Central solicitando lista para el acto eleccionario. Y en ese momento, como pertenecía a mi municipio, me comunicaron, lo visité en la casa y ya de entrada nos dimos cuenta, tuvimos un ida y vuelta muy, muy fraterno, ¿no? Claro, claro. Y ya le solicitamos que más que nada le planteé si era de su interés mantenernos en contacto, y él dijo que sí. Quedamos conectados con los teléfonos, y tuvimos dos agrupaciones después en este periodo, porque yo ahora hacía como ya dos meses que no hacíamos reuniones. Estábamos abocados al tema de las ferias con el semanario y eso, no hacíamos reuniones. Pero, y en esas dos oportunidades, en una justo él tenía un compromiso en ese fin de semana, y en la otra justo lo agarré en el interior. Pero en esta oportunidad lo llamé ahora, después de la departamental, no sé si fue el miércoles o el jueves, me puse en contacto, y él dijo, sí, hasta vuelta hoy estoy disponible. Aparte vive bastante cerca de donde hacemos las reuniones, que es en mi casa. Mira. Y concurrió puntual, y felizmente es una persona... ya está jubilada, viene funcionario de un ministerio y de larga data de militancia izquierdista, y que como todos nosotros viene desde el Frente Amplio, que en un momento, como nos pasó a todos, frente a los desvíos que hizo esta fuerza, se vio obligado a dar el paso y arrancó para pero para no 26 dejó de marzo. Por eso no dejó de militar. Aparte, muy instruido, quiero destacar que está muy informado, porque viene una vasta trayectoria sindical, ahí donde se manejó, dice, abarcó mucho. Gran aporte eso. Entonces esperemos que, y ya una disponibilidad muy buena de sumarse, y ya va a concurrir el viernes, el sábado al plenario, y también se ofreció para en las sucesivas etapas para estar saliendo con nosotros en la calle. Así que desde ese punto resultó muy positiva la reunión, más incluso tenemos un matrimonio también en, que también se interesó. Esto fue, hicimos contactos en la feria mediante cuando estábamos con las entregas de los diarios de esto, pero justamente me dijo que se iban el viernes al interior y no sabían si iban a estar el sábado, porque nosotros hicimos la reunión el sábado a las 6 de la tarde, si iban a estar de vuelta. Felizmente no se presentó, pero ya mañana pasado y le dije que también teníamos el plenario para este viernes. Este sábado. Seguro. Entonces, espérate, Hugo, que vamos a sumar a Arabella, que ya está por ahí, ¿no, Daniela? Sí, exactamente. Estamos también, tenemos en línea a Arabella Chávez, que es del municipio CH, también para seguir conversando un poco sobre el plenario. Arabella, buenos días. Hola, buen día, ¿cómo les va? Bueno, muchas gracias por difundir lo que estamos haciendo en la agrupación CH. Y bueno, felicitar primero a la radio. Bueno, me puedo incluir también porque me siento parte con todos los con todas las novedades de esta nueva etapa. Así que un gustazo, y para no estar para estar a la altura de la radio, queremos decir que nos avisó el compañero Pancho que tenemos gazebo nuevo. Así que porque claro, tenía duró un año y pico, y bueno, ahí se nota, ¿no?, que tuvo trabajo también. Y bueno, ya con el viento y con tuvimos que jubilarlo también un poco. Seguro, y les viene bien para esto de salir a la calle, ¿no?, de estar en la calle. Viene bien por el sol, por la lluvia, por el viento, por todo. Sí, le da otra mirada, le da otra otra presencia, exactamente, ahí está. Y bueno, es un gazebo verde, además, digo, también eso dice mucho. Sí. Y bueno, ahí ponemos las banderas del 26 de la Unidad Popular de Palestina, que no puede faltar nunca. Tenemos una ahora estamos, bueno, estamos abocados un poco a la finanzas y a la propaganda, ¿no? Organizarnos desde ese punto de vista, de crecer primero, conversamos con mucha gente, que en su mayoría viene, bueno, con, como ya lo decimos todos, lo dijo Hugo también, con desde las bases del Frente Amplio, que tienen mucha bronca, ¿no?, mucho disgusto, que están de acuerdo en con nuestras con nuestra propuesta. Pero lo que resulta un poco difícil, bastante, es acercarlos, ¿no? Para los hemos invitado tanto al plenario, a los plenarios de la agrupación. Ahora hicimos el domingo pasado, que también nos reunimos regularmente después de las elecciones, ¿no? Después de octubre del año pasado, nuestra agrupación por suerte se mantuvo. Tenemos casi siempre 6 o 7 compañeros regularmente. Bueno, nos reunimos cada 15 días. El domingo, bueno, nuestra agrupación fue denunciada en una de las pintadas ahí en el cementerio Buceo, que vino la policía y que, bueno, denunciada. Hace unos meses, ¿no? Sí, denunciada porque nos dijeron que venían por una denuncia. Y ahí igual estamos al firme con en propaganda, bueno, con las pegatinas y las pintadas, y que lo vamos a seguir haciendo. Y después en finanzas, bueno, con la venta del semanario, que también viene bastante bien. Y estamos también, incluimos una venta de incienso para hacer finanzas para nuestra agrupación, ¿no? Así que muy bueno, muy bueno. Arabella, ¿sabés que ahí que nombrabas lo de las pintadas y que los denunciaron? En el caso de Hugo, del municipio de ustedes, la agrupación también tuvo novedades con las pintadas, porque tenían un muro pintado ahí en propios, tremendo muro, pero ¿qué pasó ahí? Exactamente, el sábado, después que hago la reunión en casa, sí, voy a entregar un diario que tenía pendiente a un bar que tengo cerquita de casa a dos cuadras. Se lo entrego al bolichero. Mira, que... muy bien. Y ahí un compañero que me ayudó a hacer la pintadita esa me dijo, vos sabés que ayer pasé por propio y te enchastraron, nos taparon la parte del mundo. ¿Propios y qué, Hugo? Propios y Marnes, esquina Marnes, justo en la parada del ómnibus, como quien va, por ejemplo, para el lado de 8 de octubre. Sí. Y enfrente a Tienda Inglesa. ¿Qué lo tiró? Un punto bárbaro. Claro. Paran cuatro líneas de ómnibus ahí, es impresionante. Hay semáforo y todo, tanto del otro lado del cantero se ve perfectamente el muro y siempre. ¿Y qué habían puesto en el muro? Me taparon las palabras claves que ellas tachan. Por ejemplo, tachan sionismo, genocida, Israel, Palestina. Las cuatro palabras me taparon la bandera. Para mejor, en esta, al seguro, me lo dijeron el sábado noche, ya el domingo, el otro día me fui a ver cómo estaba a preparar. Lo veo, pero me pusieron una pintura plástica de esas que costó. Para que no le puedas pintar. Para blanquearlo me costó. Y me costó varias manos, tuve que hacer tiempo porque no podía. Claro, bueno, claro. Al final, el lunes, anteayer, dije no, porque ya el martes no podía, aparte estaban anunciando agua ya. Dije, no voy, tengo que hacerlo hoy porque después en el resto de la semana. Y dijo, porque considero que en estos casos urge dar una respuesta inmediata y rápida, porque tenemos que dar una señal que no nos podemos, no podemos estar dispuestos a que nos torzan el brazo. Claro. Es decir, nos tocan y saltamos y repintamos encima otra vez. La pintura esa que le pusieron amarilla, estamos viendo, le mandaron fotos. Era una pintura plástica. Para que no pudieran pintarle encima, pero quedó impecablemente bien pintado otra vez. Costó otra vez de nuevo. Volver costó, a pero quedó. Sí. Costó, pero quedó. Los dos casos, el de Arabella y el de Hugo, me parece que son muy representativos de la posibilidad que hay de sumarse a esta lucha, ¿no? Porque ustedes, uno los escucha el esfuerzo y sabe además porque los ve, el esfuerzo para lograr que se haga la reunión, que se incorporen compañeros nuevos, pero no es que lo hagan porque les sobra el tiempo, porque no les faltan, porque le falten problemas. Jubilados, no. Pero tenemos menos tiempo que cuando yo trabajaba, la verdad. Seguro. Ah, sí, es tal cual. Porque además, si uno quiere, no es que lo haga con mala intención, ¿no? Que uno lo haga con mala voluntad de buscar excusas, pero se puede justificar. Uno dice, no, yo ya estoy veterano, yo ya hice, yo ahora que se dediquen los jóvenes. Puede decir, ¿sabés qué pasa? Que yo trabajo muchas horas, o al revés. ¿Sabés qué pasa? Que estoy desocupado y entonces no puedo. Todos nos podemos encontrar una razón para no. Pero creo que sobran las razones para las que sí hay que sumarse. Si uno le presta a lo que la conciencia le dice, le presta atención, y poner un poquitito de voluntad, se puede. Y todos podemos hacer, ¿no? Claro, y los argumentos que nos dan, con la realidad, ¿no? La realidad a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel regional, a nivel mundial. Entonces no podemos largar la toalla, ¿no? No. Al contrario, nuestras convicciones más firmes que nunca. Y más y por el camino de la coherencia, que no, que siempre decimos. Sí. Bueno, nosotros un poquito hablando de nuestra agrupación nuevamente, el domingo pasado nos hicimos un plenario de agrupación en la Placita Viera, que es donde en la esquina de Julio César y Rivera estamos siempre, los domingos. Y que es el día de feria, ¿no? Claro. Y bueno, nos reunimos 7 compañeros en ese plenario con Eduardo también, y bueno, también fue muy buena la lo que se intercambió. Quedamos también con el tema del plenario ahora del sábado, del plenario nacional, poder incorporar gente, ¿no? Que crezca la organización. Y además con una próxima charla con Gonzalo por presupuesto, ¿no? Claro. Que es uno de los temas fundamentales que no se puede tampoco opacar ni con danza ni con cardama, ahí está. Sí. Entonces, ¿tiene fecha ya esa charla? No, todavía no, está. Pero va a ser en unos días, antes que termine noviembre, seguro. Muy bien. Bueno, nos quedan unos minutos en realidad para las 11, pero en cuanto al plenario también si nos pueden comentar bueno, los detalles del plenario para la audiencia y también comentar que no es solo para los militantes, ¿no? Que cualquier persona puede ir, puede participar, si es así. Exactamente, sí, es abierto, se puede acercar todo el que se le despierte algún interés en escuchar todas las propuestas y todo lo que tenemos en mente para ir realizando. Y en lo que respecta a la agrupación de nosotros, también dejamos establecido que nos vamos a abocar a continuar con las salidas a las ferias con el tema de propaganda para la difusión y venta del semanario. Uh-huh. Porque venimos de un par de jornadas que el tiempo no nos acompañó, nos pegó una mala jugada. Estábamos todo preparado, habíamos pasado los viernes a levantar los diarios a la imprenta, pero amaneció los dos sábados lloviendo. Uh-huh. Y imposible, sí, porque uno volanteando con un paraguas se puede arreglar, pero con los diarios sin armar la mesita y eso se complica mucho. Entonces lamentablemente nos perjudicó, pero igual vamos a estar ya nosotros felizmente acá en el municipio. Nosotros tenemos los fines de semana tenemos 5 ferias, los 2 domingos y 3 los sábados, numerosas, y tenemos que estar saliendo, más ahora que estamos expectantes que va a salir un volante nuevo con respecto, haciendo referencia al presupuesto. Claro. Y eso es una herramienta, es un caballito de batalla que nos da para pa arrancar el diálogo con el vecino. Sí. Y ahí medio, si nosotros vemos que se entrepara el vecino y despierta cierto interés, nos da tiempo para seguir ampliando la información y una vez preparar el terreno para ofrecer el diario. Entonces es fundamental tener un volante, sí, previo para salir conjuntamente con las dos cosas. Exacto. Y ustedes que están en la calle, los dos y con sus agrupaciones, hay como un momento diferente, ¿no? Lo que opina la gente, lo que está diciendo. Sí. Como que está viendo más la realidad, pareciera. Sí, en parte sí, pero igual hay una parte muy vasta de población que demuestra un interés, un desinterés por desinterés. El sí, pero se ve gente más informada, que se está ahora, como digamos, buscando más información, tratando, sí, de interesarse más, porque ha habido bombardeo de muchas cosas que han estado pasando, sí, claro, en estos últimos meses. A entonces, la vela dice confusión, que encuentra confusión. Ahí está. Entonces sí, la gente. Y además, viste eso de que se pasa, claro, el gobierno con la oposición, o sea, en vez de tomar los temas claves, ¿no? Del país y lo que le compete a la gente, ¿no? Se pasa la pelota unos a otros, ¿no? Culpándose de esto, de lo otro, de lo que vos hiciste, de lo que no, cómo agarramos. Y así pasan y la gente a veces se engancha en eso también. Y no ve que eso es una distracción para justamente, ¿no? Para abocarnos a los temas claves de que nos hacen al día a día, en nuestra vida. Y entonces es una oportunidad. Vemos que hay un, ¿no? Es un momento, pero que como todos son procesos. O sea, por más que la gente esté con bronca, que esté, ¿no? De ver que a veces, que muchas veces se da la cara, se da la espalda, por ejemplo con el tema del presupuesto, los estudiantes, los trabajadores, ¿no? La educación, la salud, que se deja de lado, como que cuesta, es un proceso, creo que va a ser largo, pero para que la gente se concientice y vea que realmente que votando, ¿no? Poniendo el voto cada 5 años a unos o a otros, la realidad no cambia, al contrario, exacto, empeora. Exacto. Y bueno, y nosotros, por ejemplo, en el plenario ahora el sábado vamos a hacer un informe como cada agrupación con lo que estuvimos haciendo, con lo que estamos haciendo y proyectarnos también, ¿no? Con actividades concretas, por ejemplo, con la que señalé de Gonzalo Pro Presupuesto, y bueno, reuniéndonos también cada 15 días, y bueno, con el tema del estudio también, ¿no? Sí. Poder seguir con formación, muy bien. Formación teórica, y bueno, que eso también enriquece siempre y la discusión. Bueno, repítanos lugar y hora de este plenario y el día, por supuesto que ya han dicho que es el sábado, ¿a qué hora y dónde? Sábado 8, aquí, a las 16 en la Fonoplatea, que ahora es el local, ¿no? Central del 26 de marzo. Así bueno, que esperamos que bueno que la gente que está no interesada de la situación que vivimos día a día los trabajadores o sobre todo los estudiantes, los jubilados, las jubiladas y pueda acercarse por aquí. Exacto. Y antes de irse del estudio, tenés que cumplir con este oyente Julio de Malvin, que te llamó. Hugo. Exactamente. Nobleza obliga. El oyente llamó con respecto a la entrevista que se estaba realizando y en la parte del comentario con respecto al Louvre, manifestó que no dijo y me comunicó lo siguiente, que los franceses no se quejen tanto, dice, porque los que roban un ladrón tienen 100 años de perdón. Haciendo referencia a todo lo que los franceses se exhiben en su famoso museo, de algún lado lo vinieron saqueando hace ya varios siglos, así que yo le agregaría que correspondería ponerle debajo de cada trofeo que tienen ahí de dónde lo saquearon en el año que lo saquearon y quién fue. Bueno, nos quedamos con ganas de seguir conversando, nos quedó re corto el tiempo, pero tenemos que llamar a otro compañero ahora que vive en Nueva York y que nos va a informar sobre lo que pasó con esta elección tan particular. Pero desde ya los comprometemos para la semana que viene a ustedes y a algún compañero más que ustedes convoquen para venir a contarnos qué pasó en el plenario. Con mucho gusto. Mandarles un saludo también a todos los compañeros y compañeras de mi agrupación y de todas las agrupaciones, ¿no? Muy y a la bien. Audiencia también. Saludos a todos. Entonces, Hugo Cantizani, Arabella Chagas, por el contacto con la radio. Muchas gracias. Solo corre boca a boca, de uno en uno, con trabajo y con amor. Deciles que hay que pararlo.